Hay varias cosas que son sugestivas, ¿no? En este ejercicio Cormorán en particular. Podríamos también después, si quiere, lanzarnos sobre los otros, pero puntualmente tiene cosas simbólicas muy fuertes, además de lo concreto, que es fuerte de por sí. Pero la base Almirante Sar, donde recordamos se produjo la masacre de Masacre de Trelew, Trelew, claro. y además le sumamos ahora la situación que hay con las comunidades mapuches allá en Chubut, con la situación de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago Maldonado. O sea que simbólicamente también es muy sugestivo y me da la sensación de que estamos volviendo a la teoría de la seguridad interior. Estamos ante una nueva versión de la política de lo que fue conocido como doctrina de la seguridad nacional. Yo les reitero, se ha puesto muy, muy en evidencia el ejercicio Cormorán. Les puedo decir con conocimiento de causa, es grave, pero no es el más grave. Para que ustedes tengan una dimensión de cómo se están introduciendo a nuestras Fuerzas Armadas en situaciones que nada tienen que ver con la defensa nacional, sino que se vinculan con esto que se denominan nuevas amenazas. Les comento, así como les comenté el caso del ejercicio Panamax, otro ejercicio que se ha propuesto es con un portaaviones de Estados Unidos estacionado en una época del año que no se determina, en aguas jurisdiccionales argentinas, para hacer un ejercicio de despegue y aterrizaje de aviones argentinos en el portaaviones. Hasta ahí uno dice, bueno, ¿será que no hay disponibilidad de portaaviones en la Argentina? Podría ser. El problema es que todo indica que ese ejercicio tiene que ver con la cumbre del G20 que se va a hacer el año próximo y que ese portaaviones, como ya Estados Unidos lo tiene como una práctica, se estacionaría en aguas argentinas para actuar en cuestiones de seguridad interior de la Argentina durante la cumbre presidencial. Esto lo hemos denunciado la semana pasada en la Comisión de Relaciones Exteriores y hemos pedido que se hagan presentes funcionarios del Ministerio de Defensa para dar explicaciones. Por lo tanto, vemos cómo se busca desnaturalizar la función primordial de las Fuerzas Armadas, que es la defensa nacional vinculada con una articulación con los países de la región en función de la defensa de nuestros recursos naturales, entre otras cosas, y se introducen estos elementos que hacen referencia, entre otras cosas, a la aparición de amenazas terroristas, de grupos subversivos y ese tipo de planteos que vemos que aparecen vinculados en este momento por el propio gobierno nacional, por los dichos de la ministra Bullrich, en el caso de la situación de las comunidades mapuches en la Patagonia, ¿no? Todo esto es repudiable, todo esto es ilegal, abiertamente ilegal, y todo esto tiene que ser rechazado en el Congreso Nacional. Es lo que nosotros hemos planteado en las 2 últimas semanas en las reuniones de comisiones. Es importante decir también que hay ejercicios que implican la salida de tropas argentinas, como son los que se organizan en el marco de UNASUR, que no solamente son justificados, sino que son necesarios, porque tienen que ver con esa política de integración en una común política de defensa regional. Ahora, allí Estados Unidos y el Reino Unido no tienen nada que hacer, y en esos ejercicios de hecho no participan potencias el norte de América o potencias europeas. Llama la atención que a la vez en estos días está por vencerse la prórroga de la ley 26.160 en relación al relevamiento sobre los territorios, a la vez la creciente extranjerización de los territorios en manos de Lewis, Benetton y tantos más, y justo en este momento no aparece este tema. Lo que ocurre es que el gobierno de Mauricio Macri está construyendo enemigos internos, supuestas células subversivas, grupos terroristas y este tipo de planteos que son muy funcionales a la aplicación de esta nueva doctrina de la seguridad nacional, de este nuevo involucramiento que se pretende de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, de seguridad interna, y que tiene que ver, entre otras cosas, con un contexto que por ahí es gravísimo, pero que quedó tapado por otros hechos quizás de igual o mayor gravedad, como fue el decreto de declaración de emergencia de seguridad en la Argentina, ¿no? A los pocos días asumió Macri, alrededor del 20, 21 de enero del 2016, mediante un decreto y obviando la necesaria intervención del Congreso, se declaró la emergencia de seguridad. Allí tenemos el primer paso que da Macri para el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con el tema de derribo de aviones. No sé si ustedes lo tienen presente, pero es un tema que aún hoy está vigente porque esa emergencia se declaró por un año y se ha extendido por un año más. Nosotros hemos tenido una durísima oposición a ese decreto. No se ha conseguido que la justicia invalide esta situación. La comisión de DNU bicameral emitió un dictamen en negativo. Lamentablemente, el juego entre el oficialismo y el masismo principalmente ha obstruido que nosotros podamos dejar sin efecto esa emergencia en materia de seguridad. La emergencia de seguridad involucra a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas en la persecución de estos hechos de supuestas articulaciones terroristas, articulaciones subversivas que el gobierno nacional, de manera muy evidente, está buscando instalar, especialmente en la Patagonia y especialmente con las comunidades mapuche. Todo esto resulta, les reitero, absolutamente repudiable, y todo esto tiene que alertar a que en estas próximas elecciones, entre otras cosas, se van a definir quiénes van a ser los diputados y los senadores, diputadas y senadoras también, que van a tener que decidir muy probablemente sobre iniciativas del Poder Ejecutivo respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Interior o a la legalización de esta emergencia de seguridad que ha sido dictada por decreto.